a partir de este momento. Amor y pasión con Braulio T. Oh, Bueno, mi gente, muy buenas. Cristina Aguilera empezó el show de hoy, el programa de hoy. Y estamos nuevamente en este programa tan bello, tan lindo, Amor y Pasión. Gracias a todos ustedes por su sintonía. Y vamos a seguir adelante con más música, con un muchacho no vidente que vive allá en Colombia, que tiene dos canciones ahí que ha cantado, y se llama Jorge y vive en Pasto, Colombia, compañero mío. Voy a ponerlo para que ustedes lo escuchen. Después seguirán dos canciones más de otro artista y volveré con ustedes nuevamente y platicaremos. Sigan escuchando más música aquí en Amor y Pasión. Buenas tardes. Besito. Porque me dejaste tan solo, sin rumbo en mi vida, sin tu amor. Tú y yo descubrimos el primer amor. Quisiera volver a comenzar. Ya no puedo soportar terrible este dolor. Me es difícil olvidar esa luz de tu mirar. Necesito tu calor como cuando estabas tú. La ra ra ra ra ira. La ra ra ra ra ira. La ra ra ra ra ira. La ra ra ra. Tan solo, sin rumbo en mi vida, sin tu amor. Tú y yo descubrimos el primer amor. Quisiera volver a comenzar. Ya no puedo soportar este río. Este dolor no es difícil olvidar. Esa luz de tu mirar. Necesito tu calor como cuando estabas tú. La ra ra ra ra ira. La ra ra ra ra ira. La ra ra ra ra ira. La ra ra ra. Te vaya a buscar, o estarás atascada en el borde del cielo y no puedes saltar. No sé, no sé. Estarás confundida y no sabes la ruta que viene hasta aquí, o será simplemente que no quieres venir. ¿Qué será que no llegas? Este mundo ya es duro y más duro sin ti. ¿Qué será? ¿Por qué tardas?

la más que te faltan mis caricias. Y dices que no soy como el que fui, que mis besos ya no apagan tus deseos, y hasta me culpas que tengo otro querer. Reclamas, te comprendo y me conformo, mas no me culpes porque nunca te engañé. Tú abandonaste poco a poco nuestro nido, ahora me dices que fui yo el que fracasé. Quieres dejarme, yo no puedo detenerte. Sigue tu vida, yo te doy la libertad. Por el camino te dirán la pretendida, y en las caídas tu orgullo morirá. ¿Quieres dejarme? Sufriré porque te quiero. Que tengas suerte, te deseo sin rencor. Y si algún día vienes a golpear mi puerta, puedes entrar, aquí te espera mi perdón. ¿Quieres dejarme? Sufriré porque te quiero. Que tengas suerte, te deseo sin rencor. Y si algún día vienes a golpear mi puerta, puedes entrar, aquí te espera mi perdón. Ódiame, si hasta odiarme te atreves, pero no intentes olvidarte de mí, nunca lo intentes, no, ay, nunca lo intentes, esos cariños no se olvidan así. Tendrás que decir cuando me veas, ay, aquel que ahí viene puso su corazón junto del mío, y en mis manos su frente él ha cogido de mi pecho flores, y de mis labios mieles, nuestras alas e inquietas mariposas, que lo oigo al llamar diente, los dos hemos probado un mismo filtro, unos mismos placeres, los dos hemos soñado en otro mundo, durmiéndonos en este. Y ese cariño, ay bendito es el cariño que pretendes olvidar. Vas buscando un imposible que jamás podrás lograr. Ódiame, si hasta odiarme te atreves, pero no intentes olvidarte de mí.

Y llevar seriedad. Dame si es posible la posibilidad de llevarte a la cima del cielo, donde existe un silencio total, donde el viento te roza la cara y yo rozo tu cuerpo al final, y llevarte a la cima del cielo, donde señoras y señores, hemos pasado una tarde o una noche o como quieras verlo, bien, bien chévere. Gracias nuevamente por su sintonía. Ya habíamos escuchado anteriormente a Ricardo Montaner, La cima del cielo. Wow. Para la próxima semana espero que vengan a escuchar este programa, porque yo estaré aquí, queriéndolo Dios, con ustedes. Vamos a cerrar el programa de hoy con Olga Guillot. Ella cerrará el programa de hoy. Muy buenas tardes, que Dios los bendiga y los cuide. Amor y Pasión con Braulio T. aquí en Radio Antena Web. Hasta la vista. Chao. La noche, la noche. tengo mi deseo de ti, te lo juro, todo es nuevo para mí. La noche de anoche.